sino La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Más aire. Hoy, en Tontos con Poder, derecho a réplica, detectives no tan privados, la línea del tiempo, cosecha virtual. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info, tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 7:50. Se ha hecho justicia climática, ha regresado la primavera. Tal vez hay quien esté escuchando desde el auto, manejando hacia rutas salvajes. Hacia el delta. Hacia el delta. Hay tal vez alguien quien esté en su patio escuchándonos. Tal vez quien esté encerrado en su casa en un monoambiente sombrío y gris escuchándonos. Pero la primavera está afuera, se puede salir, hay plazas por doquier. ¿O no, Micaela Sánchez Malcón, cómo estás? Bien, ¿y vos, Fernando Mdán? Bien. Yo no puedo salir hoy, me tengo que internar, hacer una ochada a una amiga que me tiene que hacer un test psicológico para la facultad. Y va a ser largo, entonces. Claramente, pero bueno, ya estoy laburando en blanco, así que ya está. No, no hay derecho a réplica. Si no me hicieron el psicotécnico antes, ya está. Están afuera. Entraste a un sitio y te pusiste contenta. Sí, recomiendo especialmente que entren a Google, porque hay un dude que está homenajeando a Jim Henson, que hubieran cumplido hoy 75 años. Y es muy lindo porque están todos los Muppets. Está buenísimo. El doodle de Google es siempre los dibujos alegóricos, temáticos, por cada fecha que hace Google. Ha hecho sobre Borges, ha hecho sobre Pink Floyd, aniversarios, Einstein y demás. Sobre Freddie Mercury, estuvo uno muy bueno hace poco tiempo. Freddie Mercury. Tiene como botoncitos, además. Tiene botoncitos porque todos los Muppets se mueven. Están buenísimos. Así que nada, lo recomiendo. Está muy lindo. Programa número 37 de Tontos con Poder, este espacio humilde y modesto dentro de las 7:50, donde pretendemos hablar de las nuevas tecnologías y un poco de cultura digital desde un costadito, desde el costadito. Desde la izquierda. Bueno, les propongo a quienes están escuchando y que quieran participar, que se metan en facebook.com/tontosconpoder y voten con qué tema vamos a cerrar el día de hoy. No te pongas tendenciosa, te lo pido. No me pongo tendenciosa, para nada. Hay un tema peleado, hay uno de Divididos, hay uno de R.E.M. y el tercero no me lo acuerdo, que tiene pocos votos. Shit. Así que bueno, pueden entrar. Get what you want. Pueden entrar a facebook.com/tontosconpoder y elegir el tema con el que vamos a cerrar el día de hoy. Y si nos quieren decir cosas lindas por teléfono, nos llaman al 5354-6655 o también nos pueden tuitear al @tontosconpoder, que es el arroba del programa, o seguir el @AM750, que es el de esta humilde y modesta, como este programa, casa. Los Tontos con Poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 7:50 encuentra su techo. Do you? El fin de Do You Realize de The Flaming Lips. ¿Por qué le ponemos? Es una banda que nos gusta, pero además esta banda está convocando a sus fans a que donen unos dinerillos para una canción que va a durar 6 horas y prometen nombrar a quien done dinero en las 6 horas que va a durar esta canción. 750 Radio AM. Las tribus urbanas. ¿Son las tribus urbanas buenas o malas? ¡Horribles! ¿Las tribus se mueven en malón? Sí. Si me saco una foto y la cuelgo al Facebook, ¿soy parte de una tribu urbana? Más o menos. ¿Tengo que caer en pánico? Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Donando sangre, donás vidas, porque cada vez que lo haces, tu ayuda salva 3 vidas. Este año, Argentina es sede del Día Mundial del Donante de Sangre. Necesitamos más donantes voluntarios y, sobre todo, habituales. Sumate y juntos lleguemos a 1 millón de donantes. Informate 0800-222-1002 o mássangremasvida.org. Argentina con vos, siempre. Presidencia de la Nación. En Los Tontos con Poder, el informe. El informe de la semana. Tuvimos hace algunos sábados, ya no me acuerdo si fue el pasado no, o el pasado otro. No, el anterior, hace 2 semanas. Tuvimos, recordarán, Micaela hizo una nota con Richard Stallman, este referente del software libre mundial. Y se dio en el marco de la Conferencia Internacional de Software Libre que se desarrolló en la Biblioteca Nacional. Exactamente. Y Richard Stallman tuvo algunas críticas, si bien reconoció la importancia de algunas políticas en cuanto a educación y tecnología en Argentina, hizo algunas críticas particularmente para el programa del gobierno de la ciudad y para Conectar Igualdad, que como ustedes saben está repartiendo netbooks entre millones y millones de chicos en todo el país, y él la menciona como conectar maldad. Fíjense así lo que decía. Esto es lo que decía Richard Stallman en la Biblioteca Nacional. Hoy en día la educación argentina se dirige a someter a la próxima generación a una empresa. Las máquinas vienen con Windows y con el sistema libre, en esa versión casi libre, New con Linux. En las clases, los docentes exigen el uso de Windows. La presencia también de un sistema casi libre no cambia nada. ¿Por qué no se utiliza? Exacto, no se utiliza mucho. Los chicos, si hubieran querido promover el uso de Windows en el país, no habrían podido diseñar un mejor sistema. No debemos dejarnos distraer por el hecho de que algunos empleados del programa desarrollan buenos programas libres, porque son puntos secundarios. El punto principal del programa, su efecto principal, es daño. Y hace falta resistir. Los chicos, los padres, los docentes y el público tienen que resistir la educación con Windows. Y no solo el programa condenar a maldad, porque la ciudad de Buenos Aires planea un programa parecido que llaman el Plan Esclavizamiento. Esto fue lo que decía Richard Stallman unas semanas atrás en el contexto de la Conferencia Internacional de Software Libre. Para hablar justamente de este tema, tenemos en línea a Pablo Fondevila, que es gerente ejecutivo del Plan Conectar Igualdad. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días, bienvenido a Tontos con Poder. Bueno, muy bien. ¿Cuál es tu opinión con respecto a los dichos de Richard Stallman? Bueno, creo que le han contestado muchas personas a Stallman, ¿no? Nosotros, por supuesto, respetamos todas las opiniones, pero también tenemos que tomar decisiones que sean inteligentes y que estén fundadas en la realidad. Lamentablemente, Richard no vive en Argentina, dice que los docentes lo obligan a los chicos a utilizar Windows, nadie sabe de dónde sacó esa información. Creemos que él no ha visitado ninguna escuela en la Argentina, así que me parece que seguramente desconoce casi todo respecto al programa. Él tiene una posición de principio, que es el no uso del software propietario, y eso hoy por hoy en el mundo, no es cierto, parece un escenario absolutamente inviable, imposible de alcanzar. Nosotros entendemos perfectamente las ventajas que tiene el uso del software libre. Las computadoras se pueden bootear indistintamente con Linux y con el software de Windows. Los jóvenes son especialmente creativos, innovadores, los estudiantes, digamos, les gusta explorar y naturalmente que seguramente están ya utilizando, porque el grueso de las aplicaciones que vienen en la computadora están hechas sobre software libre, como él mismo lo reconoce. Sí. Así que más allá de su posición, digamos, fundamentalista sobre este tema, nosotros hemos creído que la inclusión digital supone también de que no pongamos más obstáculos que los que ya existen para que la gente pueda amigarse con la herramienta y para que la herramienta además se vaya transformando en algo importante y útil dentro del sistema educativo. Pablo, bueno, un poco para hacer una notita al pie de lo que dijiste, cuando una computadora se dice bootear, quiere decir que puede arrancar tanto desde como Windows, que es quizás lo más conocido, que es lo que Richard Stallman reconoce como software privativo, o con alguna distribución de software libre, como existe, por ejemplo, Ubuntu y hay otras. Justamente esto que apuntaba Stallman sobre los docentes y el vínculo con los alumnos, ¿nos podrías explicar un poquito, además de la distribución de tecnología, de las netbooks, que estamos, bueno, vos nos precisarás de en cuántos millones estamos, cómo se acompaña esa distribución de tecnología con políticas educativas, de capacitación, de integración de la tecnología al quehacer educativo? Bueno, te explico. Hay un amplio programa de formación para docentes en el uso de las aplicaciones que están disponibles en la computadora. La computadora trae aproximadamente algo más de 40 aplicaciones. Uh-huh. Estos son programas que se pueden utilizar en el aula dentro del esquema de la modalidad uno a uno, es decir, que cada chico con su computadora puede a través de la red del aula estar en relación con los demás. Sí. Y la idea central, digamos, de los modelos uno a uno es lo que llamamos en la jerga, digamos, de la educación, las actividades colaborativas. Ajá. Esos programas o aplicaciones se pueden agrupar, me parece a mí, por lo menos provisoriamente, en tres grandes grupos de aplicaciones. Una son las que son informativas, ¿cierto? Las que te permiten navegar, ir a internet, buscar datos, o los libros digitales, etcétera. Sí. Un segundo grupo de esas herramientas son los editores. Las máquinas tienen editores de video, editores de música, de sonido, permiten, digamos, editar fotos, permiten hacerles modificaciones. Y este, en este aspecto, digamos, es central entender de que hay un enorme interés y motivación de los jóvenes por la utilización de este tipo de herramientas, y ellos son bastante hábiles para descubrir cómo funcionan y para avanzar en su uso. Y el tercer gran grupo, que es donde los docentes están poniendo más acento en su preparación, es lo que permite, las que permiten hacer modelizaciones, o sea, lo que llamamos simuladores, sí, que son herramientas informáticas que permiten trabajar muy bien en el estudio de las ciencias básicas, o sea, de la física, de la química, de la biología o de la microbiología, y también de las matemáticas, con lo cual, digamos, los docentes pueden hacer demostraciones en el aula que se asemejan a las demostraciones que se hacen en un laboratorio. Pablo. Así que todo este conjunto de herramientas son las que en las cuales se está capacitando el sistema educativo, ¿sí? Estamos hablando con Pablo Fondevila, gerente ejecutivo del Plan Conectar Igualdad. Pablo, justamente cuando entrevistábamos a Richard Stallman, tuvimos algunos llamados de docentes que lo que comentaban era que ellos estaban prácticamente no obligados, pero sí no tenían otra alternativa de usar Windows porque no conocían el otro sistema. Y planteaban la posibilidad de generar alguna instancia de capacitación de tal manera que ellos pudieran elegir cuál sistema operativo utilizaban y de esa manera si trabajaban con software libre o con software privativo. ¿Ustedes evalúan esa posibilidad o ese tipo de limitaciones? Sí. Si entramos, digamos, por ejemplo, ¿no? En los portales de la OEI y en el portal Educar del Ministerio de Educación de la Nación, van a ver de que las ofertas de formación y de capacitación en el uso de distintas variantes de sistemas operativos Linux y otras aplicaciones está muy presente. Nosotros tenemos esa preocupación. Desde ya, por supuesto, que nos interesa de que puedan tener la máxima libertad de elección posible, y vamos a favorecer todo aquello que ayude, digamos, a difundir el software libre en la comunidad educativa. Yo quisiera decirle a Stallman de que los jóvenes que hace muchos años están luchando por el software libre en la Argentina y que fueron los que organizaron el congreso al que él fue invitado, dijeron durante el mismo congreso que era prácticamente un sueño pensar que en la Argentina va a haber 3 millones de computadoras, digamos, con sistema operativo Linux. Sí. Que eso no se les había ocurrido ni siquiera en los momentos de mayor euforia respecto del futuro de fuentes abiertas de desarrollo de software. Así que hay una gran alegría y una enorme expectativa favorable. Lo que nos parece que la comunidad de software libre tiene que hacer es aprovechar estas circunstancias. Hoy tenemos 1.5 millones de computadoras distribuidas, pero vamos a tener 3 millones. Sí. ¿En el transcurso de 2011 o principios de 2012? ¿Cuándo van a completar hasta llegar a los 3 millones? En 2012 se van a completar. ¿Cómo puede seguir un plan así como Conectar Igualdad para mantener la vigencia? Obviamente son computadoras que van a tener una vida útil y van a tener seguramente un tiempo de uso y de vigencia. ¿Cómo se continúa un plan como Conectar Igualdad? Bueno, en las estimaciones que nosotros tenemos, cada año ingresan cerca de 500.000 jóvenes al sistema educativo secundario, y por otro lado es razonable pensar que una máquina de estas características tiene una vida útil de alrededor de 5 años y que por lo tanto habrá que ir renovando el 20% en promedio, ¿no es cierto?, a lo largo de los próximos años. Sí. Así que esto no es una inversión de una vez para siempre, esto es, si ustedes quieren, para entenderlo de alguna manera, un gasto corriente, claro, en el sistema educativo de la Argentina, que tiene que ser compartido, ¿no?, naturalmente por la nación y por las provincias, como es compartido todo el financiamiento de la educación, uh-huh, pero que deberá establecerse razonablemente de manera de que funcione con eficiencia en forma permanente, ¿no? Entonces está previsto de alguna manera ir reemplazando a medida que pasa el tiempo las computadoras, las primeras computadoras entregadas, las que tienen por ahí software y hardware más viejos, e ir renovándolas paulatinamente. Sí, claro, desde ya. La presidenta ha dispuesto de que los jóvenes que egresan del sistema educativo se puedan llevarlas con sus computadoras a su casa, en propiedad, uh-huh, y eso hace de que nosotros tengamos que que el programa tenga que incorporar todos los años, ¿no es cierto?, nuevas máquinas. Uh-huh. Y naturalmente, a medida que va cambiando la tecnología, estamos adecuándonos a los avances tecnológicos. Las computadoras que se van a comprar para 2012 tienen mejoras respecto de las que se compraron para 2011 en cuanto a capacidad de memoria, velocidad del microprocesador, porque eso es algo que ocurre con habitualidad dentro de la industria, así uh-huh. que seguiremos acompañando eso. Y por supuesto, cualquiera de nosotros sueña que en algún momento tal vez no estaremos distribuyendo netbooks, sino tal vez estaremos distribuyendo tabletas electrónicas, y que los chicos van a poder seguir teniendo en Argentina la mejor de las tecnologías para poder apoyarse en su proceso de educación. Muy bien, hablamos, muchas gracias Pablo Fondevila, gerente ejecutivo de Conectar Igualdad. Bueno, ya nos dio todos los detalles de cómo es este plan para distribuir tecnología y políticas educativas. Muy amable, Pablo, por el tiempo. No, muchísimas gracias por la invitación. Que tenga buen día. Hasta luego. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Traductor de señas. Página yetag.net/modules/CIOS. ¿Para qué sirve? Para aprender el sistema de señas. Solo pones una frase y una imagen de una mujer la traduce moviendo sus brazos. Útil para comunicarse con personas con discapacidad auditiva. Traductor de señas. Compu en 750. El gobierno de la ciudad sale a rematar las joyas de la abuela. Para recaudar más de 10 millones de dólares, el gobierno porteño le puso bandera de remate a 24 predios. El pretexto de financiar obras que ya tenían presupuesto asignado y la sospecha de negocios inmobiliarios. Además, el análisis político de Reinaldo Sietecase. Diario Z, el diario de la ciudad de Buenos Aires. Ya está en su kiosco. La primavera. ¿Es la primavera buena o mala? Mala, muy mala. La primavera me puede dar alergia. Más o menos. ¿Es la primavera la estación del amor? No, de ninguna manera. Tengo que caer en pánico. Sí, definitivamente. Campaña de pánico. Preguntas y respuestas en 750. Bueno, sigue peleada la puja por definir con qué tema cerramos el programa del día de hoy. Divididos y R.E.M. están cabeza a cabeza, así que los que quieran pueden votar el tema en facebook.com/tontoscompoder o también nos pueden llamar para contarnos qué les pareció esta devolución que hizo el gerente de Conectar Igualdad al 5354-6655. Me muero de frío. tapame con tu rebozo a llorona, porque me muero de frío. Sale mejor que el inglés. Le sale mucho mejor a Lila Downs, esta mexicano-americana estadounidense cuasi francesa, que es hija de obviamente estadounidense y de mexicana, y así que es. Después el híbrido, del híbrido de América del Central y América del Norte. Son millones, son primera minoría allá en Estados Unidos, y como a partir de esta mezcla empezó a defender tanto los derechos como los inmigrantes, como algunas políticas medioambientales a través de internet con figuras como Bono, etcétera, los mismos de siempre. Los fundamentalistas del verde. La Llorona es el tema, no Lila Downs. Cada 7:50 pasa algo. Siete cincuenta. Más aire. Premios Democracia 2011. El reconocimiento de caras y caretas a los argentinos que se destacan por sus valores democráticos en derechos humanos, arte, ciencia, cultura, ambiente, deportes. Vos elegís. Ingresá ya a www.premiosdemocracia.org.ar. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. la 750 encuentra su techo. En Los Tontos con Poder, el tema de la semana. ¿Quién no ha rezado a todos los evangelios cuando quizás estaba ingresando una clave del banco en internet, o tal vez compartiendo algún tipo de contraseña o ingresando algún correo o algo? Le transpiró la gota gorda y dijo: ¿a dónde va esta información? ¿Dónde va a parar? ¿Dónde va a parar mi vida digital? ¿A quién estoy regalando toda mi vida online? Y hay formas de que eso se filtre. Pero hay gente que sabe más que nosotros. Tenemos del otro lado de la línea, si me confirma ahora, a César Cerrudo, que es CTO, o sea, jefe de tecnología en Ioctiv Labs, que hizo un experimento interesante en internet. César, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, César, muy bien. Cuéntanos, César, yo no quise anticipar detalles porque seguramente lo vas a contar mucho mejor que yo. ¿Qué experimento hiciste en internet? Exprimiendo la web, creo que lo llamaste. Sí, era el título de la presentación que di hace dos días en la conferencia Compartir. Ajá. Básicamente, hay datos sobre personas que podríamos llamar público, como ser el nombre, el número de documento, sí, que cualquiera lo obtener, ¿no es cierto? Pues destacan los padrones electorales que es información pública. César, te pedimos que nos esperes un segundo, te volvemos a llamar porque sale muy mal el audio. Nos esperas, aguardanos que ahora te volvemos a llamar. Bueno, dale. Los Tontos con Poder. Info de Tech. Radio. AM750. Página 12 presenta a José Pablo Feynman. Breve historia conceptual de la Argentina. 8 clases magistrales en el Teatro Ya. Informes 15 40 75 17 57 o en www.pagina12.com.ar. Aire. Usted enciende la radio. Usted llama 5354-6655. Deje su mensaje 5354-6655. El número de los oyentes en 750. Se ve que era muy importante, muy central lo que iba a decir César Cerrudo, CTO, jefe de tecnología en Ioctiv Labs, sobre este experimento que hizo en internet. César, ¿estás ahí? A ver si te escuchamos mejor. Sí, acá estoy, ¿me podés? ¿Me escuchás bien? Perfecto, ahora te escucho perfecto. Una maravilla. Un aplauso a la operadora y al productor que están festejando el nivel del audio. Nos contabas, César, el experimento que estuviste haciendo, que lo presentaste hace poco. Sí, te comentaba que hay información, ¿no es cierto?, que podemos llamar que es pública, como el nombre de una persona y el número de documento. Sí. O sea que, por ejemplo, se encuentran en los padrones electorales. Entonces, esa información es accesible a cualquiera. Pero hay otra información, por ejemplo, en qué bancos tenés cuentas bancarias, qué empresa aseguradora utilizás, qué servicio de telefonía celular utilizás, dónde realizás compras, etcétera, que no es información pública, ¿no es cierto? Entonces, mi idea era ponerme a averiguar a través de los servicios de internet, o sea, páginas web que brindan las empresas, es ver qué tanta información se podía obtener sobre cualquier persona. Ajá. Sin conocer previamente. Entonces, lo que decidí hacer fue elegir una persona famosa, que no voy a dar el nombre, que no, no di el nombre. No viene al caso. Pero que empieza con Lo y termina Pilato. No. Y la idea es porque, viste, las personas famosas por lo general tienden a ocultar información para que no lo moleste, ya sea, por ejemplo, el número de teléfono, que no aparezca en la guía, su dirección, su domicilio, su email personal, eso, toda información que tienden a ocultar para no ser molestadas por su carácter de persona pública y famosa. Sí. Entonces, bueno, elegí una persona y comencé a realizar una investigación en distintos medios. Sí. Entonces empecé a averiguar en distintos sitios. Por ejemplo, empecé en un conocido proveedor de telefonía celular. Y acá en la Argentina se usa mucho el número de documento como nombre de usuario. Ustedes saben que cuando van a un sitio, sí, tienen, pues, ya sea el email como usuario o el número de documento, y aparte ingresan sus claves, ¿no? Sí. Como la plataforma del Grande T, por ejemplo. Esa me la acuerdo. Claro. Entonces, no, la mayoría de los portales y los bancos también te permiten ingresar con tu número de documento. A veces hasta te lo exigen. Claro. Entonces, en el tema que al usar el número de documento, ¿no es cierto?, es algo, como decía, es público. En cambio, por ejemplo, un email no es público. Lo podemos conocer o no al email de cualquier persona, pero el documento de cualquier persona argentina sí lo podemos obtener. Cualquier persona lo puede obtener. Sí. Entonces, no sé si ustedes han visto que todos los sitios web, la mayoría tiene mecanismos de recuperación de la contraseña, uh-huh, el password, cuando uno se lo olvida, etcétera. Y también tiene mecanismos para darse de alta como usuario. Uh-huh. Entonces, básicamente, la técnica esta que yo mostré consistía en probar con un número de documento en la parte de recuperación de la contraseña. Sí. Y todas las páginas web, de una manera u otra, me indicaban si esa persona a la cual pertenecía el número de documento tenía un servicio con esa empresa o no. Sí. Entonces, básicamente, de esta manera, yo me recorrí una docena de sitios que incluían home banking, aseguradoras, proveedoras de telefonía celular, sí, etcétera, un montón de distintos servicios que tenemos la mayoría de las personas. Entonces, de esa manera pude determinar esta persona famosa qué servicios tenía. Por ejemplo, pude adivinar que tenía cuentas en tres bancos distintos, cuáles eran esos bancos, pude adivinar el proveedor de telefonía celular, qué aseguradora usaba. O sea que vos, teniendo la información del nombre y el del número de documento de una persona, pudiste intervenir en distintas, digamos, plataformas teóricamente seguras, desde bancos hasta compañías, hasta empresas, y pudiste saber si esa persona tenía o no tenía cuenta en esas determinadas empresas. Claro. ¿Cuáles son las limitaciones? Es una manera de inferir información, digamos. El sitio no me decía directamente, mira, esta persona tiene cuenta acá, sino que a través del comportamiento DNI, o por el mensaje que me mostraba. Sí, vos lo podías inferir. Claro. Esto, vos que trabajas en lo que tiene que ver con, sos programador y trabajas en la seguridad de algunas empresas o sitios, ¿es posible prever o rever, o son implicancias propias de la misma tecnología que no, digamos, con las cuales no se puede hacer nada, más que tener ciertos recaudos al momento de registrarse y de utilización de contraseñas y de datos? Digamos, esto es, por ahí es difícil de prevenir, porque al usar, siempre para ingresar a un servicio no necesitamos una identificación. Entonces, esa identificación por lo general es como te decía anteriormente, es el email de una persona o el número de documento. Entonces, siempre vamos a tener una forma, conociendo nuestros datos, de saber si esa persona accede a determinados servicios, sitios web, etcétera. Digamos, las soluciones que hay por ahí no son tan simples, porque una solución fácil sería que cada persona tenga un nombre de usuario distinto para cada sitio que utiliza. Claro, lo cual es una locura. Muy engorroso, ¿no? Tener que acordarte de 20 o 30 diferentes usuarios. O sea, no sería práctico. Yo tengo mi técnica, César, igual. ¿Cómo? Yo tengo una técnica, mnemotécnica, pero bueno. No la voy a decir al aire, obviamente. Claramente. Pero es muy difícil igualmente tener que recordar tantos usuarios, tantas contraseñas, porque claramente en todos los sitios que tenemos que establecer alguna conexión, con lo cual tengamos un servicio o alguna otra, digamos, necesidad de comunicación, requieren un usuario y una contraseña. Claro. Estamos hablando con César Cerrudo. Mientras más seguridad y privacidad creamos, más incómodo va a ser, más menos práctico va a ser. Sí, porque sí. Internet lo que se busca es la facilidad de uso, la accesibilidad. Entonces, ante eso es como que tenemos que relegar un poco la privacidad, seguridad. Por eso hoy en día hay tantos problemas. Pero bueno, siempre es difícil encontrar una solución que se pueda balancear, ¿no es cierto? Poder tener cierta privacidad y seguridad con la facilidad de uso. Estamos hablando con César Cerrudo, jefe de tecnología en IoActive, o CTO. Y la última, para cerrar, César. Venimos hablando, la gente de Facebook lo dice, lo hemos conversado acá al aire de Tontos con Poder, de el fin de la privacidad. ¿Vos considerás que con las nuevas tecnologías, redes sociales, etcétera, que hay dando vueltas, asistimos al fin de la privacidad como la conocíamos? Sí, la verdad que con los ejemplos que yo te daba, más las redes sociales, etcétera, es como que ya una persona no tiene privacidad. Aparte, en los ejemplos que yo te daba, no importa si vos usás o no el sitio web. Porque vos, por ejemplo, tenés cierto servicio y tus datos ya están en sus bases de datos. No importa que vos nunca usaste el sitio web, alguien puede probar con tu número de documento y puede saber si vos tenés ese servicio o no. O sea que vos no usás el sitio web, pero cualquier persona te puede adivinar si tenés el servicio o no. O sea que ya tenés una invasión a la privacidad sin ni siquiera usar internet. Sí. Más a eso, si le agregás redes sociales en donde las personas no tienen ningún problema en compartir su vida. Es decir, están diciendo quiénes son sus amigos, ponen fotos, cuentan su vida, comparten con todo el mundo, digamos que ya queda muy poca privacidad. Estamos hablando con César Cerrudo a propósito de lo que tiene que ver con las contraseñas, los usos de la tecnología, los usuarios y la protección de datos personales. César, agradecemos mucho que hayas pasado por Tontos con Poder. No, gracias a usted. Un abrazo. A sus órdenes. Hasta luego. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Vení, Ignacio Guevara, sumate acá con nosotros. Nos das aire. Aire. Más aire. Fíjense que no hice el chiste de a París, porque siento como aires renovados, como los hay, parece ser, a partir del 29 de septiembre en Facebook. Otra vez, podríamos decir. Otra vez. Facebook no se queda quieto, diría Tamara Méndez. Es muy difícil. Buenas tardes a la audiencia de la 750. Sí, saluda. Ignacio Guevara, productor y hombre breve. Muchas gracias. Un gusto, Micaela Sánchez Malcom. Un gusto, Fernando Omdán, estar aquí con ustedes. Es una costumbre ya de Facebook esto de cambiar todo el tiempo y no siempre para bien, lo cual es lógico porque ningún cambio siempre asegura que todo funcione bien, pero es un gran problema para un producto tan masivo como Facebook hacer tantos cambios cuando hay usuarios que no se acostumbran tan fácil a los cambios de este tipo, donde algo que estaba muy a mano de golpe aparece escondido y algo que está escondido aparece muy adelante y hay una nueva función que no se entiende y es un sí tema. Pero hasta ahora eran cambios cosméticos, ahora es un cambio, se entiende por lo que se ve en los videos, lo podemos compartir el video en, lo compartimos durante la semana, sí. Una nota, el cambio no es ya tan cosmético o estético o reordenamiento, cambia bastante el concepto de Facebook por lo que se entiende. Es que más que nada lo que cambia, lo que está proponiendo Facebook ahora es cambiar lo que se llama el timeline. ¿Qué es el timeline? En timeline vendría a ser una especie de perfil tuyo, uh-huh, donde vos podés ordenar tu vida y todo lo que hiciste en Facebook desde el momento que creaste tu cuenta de usuario e incluso desde el momento en que naciste. Y lo que propone es un cambio totalmente abrupto en donde podés tener posibilidades distintas de visualización, de encontrar las cosas y de organización de tu perfil. Por lo que se ve en los videos que compartieron desde Facebook en esta cumbre, ¿cómo se llama? La cumbre F8. Exactamente, es una reunión para desarrolladores donde la gente de Facebook presenta las grandes novedades que van a tener desde aquí hacia un par de meses, donde también, por ejemplo, se presentaron, digo, ahora volvemos bien al tema que nos compete, la posibilidad de compartir la música y las películas que uno mira en otros sitios Netflix, del que ya hemos hablado suficiente, y Spotify, que no está disponible en la Argentina todavía, pero es un sitio de música. La idea es que uno pueda todo el tiempo contar qué música escucha y qué películas ve, y como ir conformando un poco más esta idea de que todo lo que pasa, pasa por Facebook, y toda la vida de uno y todas las pequeñas cositas que hacen a las actividades diarias pasan por ahí. Volviendo un poco a lo que contaba César Cerrudo hace un ratito en la nota, uno termina realmente entregándole no solamente los datos personales, claro, típicos, como quiénes son mis amigos o con quién estoy en una relación. Claro, sino ya... El día a día, tu agenda diaria, todo el tiempo qué vas a hacer, a dónde vas a ir y con quién lo vas a hacer. Entonces un poco suma mucho de geolocalización, que también lo hemos hablado en el programa. Para quienes quieran ver de qué se trata el nuevo timeline, pueden entrar en facebook.com/about/timeline. Y hay un video explicativo de cómo va a funcionar, de qué características va a tener. Y además pueden ver como una primera versión de lo que sería su muro en esta nueva actualización de Facebook. Se parece mucho más a un blog, en cuanto a que se puede editar y se pueden destacar determinadas cosas, determinadas imágenes y demás. Además también implica un trabajo superior y bastante más arduo por parte de los usuarios. Y obtenés un montón de instancias nuevas para toquetear, para tratar de acomodar, para tratar de organizar, que antes no dependían de vos. Sin duda me parece que estuvo impulsado este cambio por la competencia con Google Plus, ¿no? Así es. De alguna forma es un paso más para diferenciarse de algo que no sé si le está haciendo mucha sombra, Google Plus. No, pero se genera esta especie de pica donde hay que tener alguna idea nueva para crecer. Cómo lo están impulsando Google Plus, porque digamos desde algunos periodistas que están trabajando fuertemente lo que es tecnologías, prácticamente equiparan los beneficios y la audiencia de Google Plus con la de Facebook, diciendo o dando a entender que en algún punto no se van a diferenciar, que uno vas a saber vos en qué red estás. Y eso da un poquito de miedo. Vale indicar que todos los cambios de a poquito van a ir apareciendo, quienes tienen Facebook que nos estén escuchando lo van a ir encontrando. Ahora bien, siempre Facebook hace estas cosas de que se puede avanzar manualmente, digamos, para estar un paso más de tus amigos y contarles que yo tengo el Facebook nuevo. Hay una dirección ya por ahí, algo oculta, que permite tener estas nuevas aplicaciones de Facebook, estas nuevas herramientas de Facebook en su propio muro. Con lo cual, más tarde en nuestro muro de Facebook, casualmente, y en Twitter, vamos pan a con pan, con... comida de tontos. Exactamente, ay, comida de tontos con poder. Vamos a estar compartiendo este link para que sean los más vivos de la plaza. Y 50 en 750. Argentina avanza derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 68%, temperatura 16 grados, 8 décimas. Un ex marino fue condenado por la apropiación de una beba. Se trata del suboficial retirado Policarpo Luis Vázquez, que recibió una condena a 14 años de prisión. La víctima, que ahora tiene 33 años y fue apropiada en 1977, es Evelyn Karina Bauer, quien se había negado a dar sangre para evitar imputar a su apropiador. Realizaron un reclamo los damnificados en las tragedias del boliche Beara y del gimnasio de Urquiza. Se reunieron, entre otros, con legisladores porteños, con Gerardo Coronado, el defensor del pueblo, y con el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. El reclamo básicamente consistió en la falta de acción por parte de la Agencia Gubernamental de Control. Entre las posturas escuchadas destacó la posibilidad de intervenir el organismo o la de control ciudadano sobre el mismo. Noticia de afuera. La hija de Muammar Gaddafi asegura que su padre está vivo y seguirá la lucha. Desde su refugio en Argelia, junto a varios familiares, Aisha arengó a los gaddafistas a levantarse. Además, pidió paciencia, manifestó que el líder libio lleva armas y está combatiendo en todos los frentes. Pelota. Defensores de Belgrano recibe al puntero en el encuentro más atractivo de la B Metropolitana. Desde las 17:05 el equipo de Ariel Ortega enfrenta al único líder del torneo, Brown de Adrogué. Completan la jornada Colegiales San Telmo, Chicago Flandria, Sarmiento La Madrid Comunicaciones Italiano, Almagro Los Andes y Tristán Suárez y Acasuso. Humedad 68%, temperatura 16 grados 8 décimas. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. la info que vale la pena. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Hay que desempatar, señora, señor, están empatando en el tema de, para cerrar el programa, Divididos y con a la Delta y REM o REM con Man on the Moon, que se separó. Se separó, anunciaron que ya está. ¿Por dónde lo anunciaron? Por su sitio de internet. 31 años después dijeron, muchas gracias, muy rico todo. La hemos pasado muy bien. Muy, muy rico. Pero muy vamos, lindo. Vámonos, dejemos la fiesta en paz, que las visitas tienen sueño. Habló de fiesta, incluso. Dice el cantante, que ahora no me sale el nombre, Michael Stipe, ¿puede ser? Puede ser. Decía que le habían enseñado que siempre hay que saber retirarse de una buena fiesta en el momento oportuno. Es que viste que es el dicho que dicen, vámonos, las visitas tienen sueño, levantemos los platos, lavémoslos. Bueno, hay una cuestión de decoro también, de siempre los pobre la gente que es anfitriona que se queda esperando. ¿No? A los que se quedan hasta última hora. Tengo un par de amigos que son los que se quedan, los que los echan del bar a última hora. Es el goma, hora. El goma de la fiesta. Epa, muchachos, vamos, vamos, taza a taza, 6:30 de la mañana, hay que ordenar la casa. Los tontos con poder. Tecnología y radio en 750. Y vamos a hablar ya en breves minutos con un amigo de la casa, con Fernando Isela, que es músico, es productor y además es un nerd, como él se autodefine, y acaba de presentar su disco Cosecha. Fernando, ¿te tenemos en línea? ¿Qué tal, Mica? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, todo bien, ¿cómo están por ahí? Muy bien, ¿vos qué? ¿Por dónde andás? ¿Por dónde andás? Contanos. No, sí, te digo, estoy en la ruta, básicamente. No. En momento. Supongo que estarás con hermanos libres, ¿no? Multitasking, sí, obvio. Chequeando email, hablando con ustedes y manejando. Porque, porque eso es un nerd, es así. Exacto. Él se define como Ñoño 2.0. Ñoño 2.0. 3.0. 3.0. Ah, perdonanos. Sí. No, perdonanos, nos quedamos. Estás en la vanguardia siempre, esto es así. Fer, acabas de presentar Cosecha, que es el primer disco mundialmente que está pensado para poder ser escuchado y escaneado a través del código QR. Bueno, sí, la idea en realidad es que este disco a nivel físico, con formato CD, siga teniendo alguna función más allá de poder agarrar un lindo arte de tapa, ¿no? Sí. Y para mí era ideal el poder compensar ambos mundos que me fascinan, tanto la parte digital, que es cierto que soy un nerd en todo lo que es industria de la música y distribución digital de música, y pienso que el disco estaba terminado tal vez hace un tiempo, pero realmente sigo también queriendo mucho y amando el formato, sí, no solamente por el formato en sí, tal vez no me atrae tanto, digo, el CD, el plástico en sí, sino el concepto de álbum entero, ¿no? Y sigue sonando como que tenés una obra completa recién cuando tenés impreso un material, cosa que va a tender a desaparecer seguramente, pero sigue teniendo muchísimo valor para los productores y para los músicos en especial. Uh-huh. Entonces, nada, viendo el uso que se le estaba dando en general en todo el mundo, ¿no? Los códigos QR, tal vez no tanto todavía en Latinoamérica o en Argentina, aunque ya los va a aparecer por varios lados. Sí. En Londres, digo, me encontré con un montón de situaciones de llegar a festivales y que esté el código QR plantado en las puertas de los festivales para poder enterarte con tu celular dónde tocaban las bandas, a qué hora, etcétera. Un montón de situaciones que podías utilizarlo. Entonces, la verdad que a mí me ilusiona mucho poder tener impreso un disco con el código QR, porque siento que es orgánicamente el puente más sano que hay entre los dos mundos, ¿no? Sí. El arte de tapa del disco y de toda su totalidad, digo, de la parte de atrás y de todo el disco impreso es bastante blanco y negro, bruto. Sí. A propósito, como para poder después acercar su celular, sea BlackBerry o Android o iPhone, y llevarte al mundo virtual de Cosecha, en donde ahí te encontrás con un montonazo de obras multimedias que fueron creadas desde mí, como digo, la misma música, de poder escucharlo entera antes de comprar el disco, como si también hay una interacción en la misma página, que es un blog de Tumblr simplemente, sí, que puedes verlo en tu celular, pero en la página web en tu desktop también, en donde los fans están pudiendo enviar obras inspiradas en la música del disco, y obras de todo tipo, videos, pinturas, fotos, palabras, links a otras cosas, Entonces es como un puente de interacción con los mismos fans, digo, de la música, ¿no? Ahora, es una gran ilusión poder tener esta interacción realmente con los fans y también dar la oportunidad, digo, a la gente que quiere antes de comprarlo, lo mismo en las vidrieras de Sibals, estamos pegando los códigos afuera para que directamente la gente pueda escuchar el disco, digamos, desde la calle mismo, ¿no? Antes de entrar siquiera a la disquería. Así que ese era un poco el juego del puente este de cosecha y de esa etapa. Ahora, Fer, estamos hablando con Fer Isela, músico, productor, Ñoño 3.0, que presentó su disco Cosecha. para los que no saben, quizás, que es un código QR, se lo pueden ver en un mapita así de cuadraditos blancos y negros. Claro. Fer, gracias por tu tiempo, lo pueden ubicar. Yo creo que es una forma de incorporar la tecnología, de extender la experiencia de escuchar música, ¿no? Totalmente. Abre otras ramas visuales, sobre todo, creo, ¿no? Sí. Para poder expandir la obra más allá de lo que es. Bien. En ferisela.com está la info y además toda la información sobre el disco y lo pueden empezar a escuchar y conocer. Te agradecemos mucho el contacto, Fer. Bueno, gracias, chicos. Un abrazo. Un abrazo grande. ¿Y con qué nos vamos, Fer? Con Iván Jabrowski, que votó, creo creer. Ya empezó a sonar. ¿Divididos te gusta, Iván Jabrowski? Me encanta, Divididos. Bien. Me encanta que le vaya muy bien a Moyo. Que le vaya muy bien a Moyo. Muy bien a Moyo. Muy fértil su carrera. Soy moyista. Se lo merece. Muy bien, muy bien. Sigue a nivel político, Iván Jabrowski, es de La Avanzada, de este programa lindo que empieza a las 2 de la tarde. Que es de Avanzada. No. Están todos esperando afuera, amotinados, para entrar al estudio de radio haciendo señas que larguemos el aire. Ya. Bájense. Nos vemos el próximo sábado a la 1 de la tarde. Nos vemos, no, nos escuchamos. Y si no nos vemos, nos chocamos. Listo. Los dejamos con Divididos a la Delta. Hasta acá llegó Tontos con Poder. Cielo todo el Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech en 750. Animal Político. Para pensar la actualidad. Desde las bases hasta el fondo. Animal Político. El sub 25 de la política en 750. What did you want with you, man? Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Esto es Animal Político en AM750. Mi nombre es Facundo Alé y hoy estoy reemplazando a Daniel Wissenberg, nuestro querido conductor, que está en Colombia. El guacho se fue a Colombia por el Club de la Política. La hace muy bien. Bueno, sí, el guacho, lo queremos mucho, Daniel. Hoy va a salir al aire. A mi lado, la persona que se está peleando con la polaca antes de entrar al aire. El polemizador. No, me pareció extraño el separador. Yo creí que Tontos con Poder iba de 1 a 2, pero evidentemente me equivoqué. Muy arriba igual el separador, ¿eh? El programa Tech. Ah, no se escucha. Anda mal el micrófono. Esto es una locura. Si no se escucha, porque lo están boicoteando al aire. Bueno, no sé si están habiendo algunos huecos al aire. Guido Stochik al lado. ¿Cómo estás, Guidito? Y estamos acá, boludo. Y estamos acá tratando de recuperarnos del viernes a la noche. Llegó la primavera, no dijimos nada, llegó la primavera, miren el día que es, las flores, las abejas, las avispas, los osos polares, ornitorrincos. O sea, ¿dónde estamos? A lo que voy es, no pasa nada en la política nacional, que o hablamos de la asamblea de la ONU, o hablamos de la primavera. O amigacho. O el debate de Amigacho con Altamira, como decía Barcelona, el debate de Amigacho con Altamira en Crónica. De verdad que no está pasando nada esta semana. A la que sí le pasaron muchas cosas, supongo que les va a contar al aire, es a nuestra querida locutora Lucía Landa. ¿Cómo estás? Bueno, lo voy a ir contando por cuotas porque es todo muy fuerte. Y hoy además vamos hasta las 4, tengo entendido, que nos extienden el programa. Solamente las 6. Por todo lo que tengo que contar. Bueno, o sea, hasta las 6 concedieron por las cosas que tengo que contar. No jodas que la gente se va a quedar al aire escuchándote. Bueno, me parece muy bien. Tiene una voz muy hot, Lula. En serio que me están llegando mensajes ahora y hace varios programas que me llegan mensajes, pero no te lo digo ¿Por qué tu no situación. Me lo decís? ¿Cuál es mi situación? No sé, explícala vos. Contá, ¿con qué presidente está saliendo? Presidente de un país sudamericano. Famoso empresario, 63 años. ¿Se acuerdan aquella vez de Karina Jelinek que dijo, estoy saliendo con un empresario, tiene una empresa? Le da muy bien, lo dejo a tu criterio. Le perdono todo. ¿Qué onda, Karina Jelinek? ¿Esto es un programa de política? No. Sí, es de política, animal político. Intentemos, por lo menos. ¿No es de política y animales? No, eso es Paco de Viallo. Lo único que digo es que Dani Wissenberg se va y acá falta el papapato, digamos. Estamos todos los patitos dando vueltas medio rebeldes. Está claro quién es el padrillo de este programa. Es Dani Wissenberg, que hoy va a salir desde Colombia. Sí. Me dijeron con una perlita muy importante. No sé si fue una mala fuente. Fue Iván Jagroski, que ahora está volviendo al estudio, que me lo dijo. No sé si Daniel Wissenberg va. Viene de arreglar los conflictos laborales con Polonia. No, estamos en medio de tratamiento diplomático con la República de Polonia. Acá me dice que pidió perdón. Nunca he detectado dentro de toda la radiofonía argentina una operación con tanta aptitud, con tanta... Una pericia quirúrgica, diría, de Gabriela Strokchuk cuando estamos al aire. La verdad, yo... Me saco el sombrero, chapó, estoy muy contento. No recibí ningún tipo de amenaza, de apriete, de extorsión. Esto es simplemente porque lo creo, los quiero y quiero además que me pongan al tanto de lo que estaban hablando recién, porque afuera no estaba escuchando nada. Lo único que te voy a decir es que los tontos por con poder nos avisaron antes de irse, como siempre nos vienen a saludar muy amablemente antes de irse, que lo peor que se puede hacer en radio es pelearse con la operadora técnica. Sí, vos esperá terminar el programa. Claro. ¿Cómo? Lo primero que hiciste fue pelearte y lo primero que hicieron es cortarte el micrófono. Seguimos con Guido, igual no se notó el aire porque casi no hubo baches, ¿no? Bueno, exacto. Vamos a ir un poquito a punzar la realidad. Esa. Yo dije... ¿Ya viene el tábano? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos el día de la primavera para hablar o tenemos la asamblea de la ONU? Vamos un poquito con la asamblea de la ONU. Gran discurso. Gran discurso. Memorable. Discurso. Memorable. Impecable. Histórico. Soberano. Soberano. Soberbio. No tengo los adjetivos de Forster, pero intento meter todo lo que pueda porque la verdad hace mucho tiempo que no veía algo tan plantado en términos de que vi varios de los discursos. No es que me vi solo el de Cristina. Vi varios discursos y una posición muy sentada, mucho más abierta incluso que la de... que la de Dilma en temas muy sensibles que tal vez se pasaron de largo por lo del Estado palestino, que es el tema del Consejo de Seguridad, que en la ONU es fundamental el tema del derecho a veto. Exacto. Entendemos que hoy hay 5 países que tienen derecho a vetar cualquier resolución de la ONU. ¿Que de dónde viene? ¿De dónde viene la Segunda Guerra Exactamente. Mundial? Exactamente. Es un factor que... ¿Brasil qué pide? Brasil pide la ampliación de este Consejo. ¿Y Argentina qué pide? Va más. Nosotros profundizamos. Pide la democratización de la ONU, dice. El no derecho a veto. Claro, no, acá no hay... todos valemos lo mismo. Una cuestión asimétrica, porque si no, lo que pasa es que de repente, en las cuestiones como Malvinas, que Cristina bien no tocó, tenés 10 resoluciones favorables que obligan a las partes a sentarse a negociar, y las potencias... Crearon la ONU, básicamente. Actúan carterizadamente como las empresas de salud prepaga, tomá la analogía, ¿eh? Sí, no, no, te fuiste... En fin, y volviendo a lo de Cristina, yo, Guido, Facu y Lu mencionaron muchos adjetivos a los que yo le agregaría uno que es, no sé si decirle progresista, pero sí esa cosa transformadora y de ir por más que a título personal, en año electoral, creo que se estaba perdiendo un poco a los fines de se estaba perdiendo un poco.